Aquí estamos nuevamente, aquí en la calle Andaviciendo. En este caso nos han visitado, bueno, hemos tenido muchas visitas, Pilar, ¿no es cierto? Vamos a hacer una entrevista a esta joven invitada de Córdoba, que, bueno, nos va a contar Vicky, ¿no es cierto? Ella se va a presentar, es arquitecta, trabaja en proyectos de vivienda social y vinculadas, por supuesto, como todas estas cuestiones a derechos humanos. Así que nos va a interiorizar más específicamente de su trabajo. Recalco que es una arquitecta joven, muy joven, o sea que tiene un plus, ¿no? Porque de alguna manera, esa es una reflexión personal. En los años 70, en los años de ese auge, ¿no? Donde todo el mundo estaba mirando para la revolución como cercana, las experiencias de arquitectura, las experiencias de ir hacia el pueblo, digamos, construir para el pueblo, eran bastante, digamos, existían. Y me parece que vino una aplanadora, ¿no es cierto? Y no las hemos visto más. Se han reavivado de alguna manera con los movimientos sociales, pero en otras condiciones que no tienen nada que ver. Así que nos interesa muchísimo escucharte, Vicky, porque intuyo que es como una reanimación en un plano nuevo de esos viejos, de esas viejas ilusiones de la vivienda popular y propia. Bueno, voy a pasar a contar, es un poco extenso en realidad. Voy a contar, yo soy arquitecta, trabajo en un estudio cooperativa. Esa es una particularidad de los arquitectos y arquitectes que estamos trabajando con la organización de las villas, que en general tenemos una organización de los estudios de una manera horizontal, cooperativista, muy diferente a los típicos estudios que nos enseñan en la misma facultad, donde hay otros esquemas de trabajo. Bueno, hace un año aproximadamente, con un grupo de arquitectos y arquitectas en Córdoba, nos empezamos a encontrar. Nos encontramos con el fin de compartirnos estas experiencias de organizaciones en la villa. Somos 30 arquitectos más o menos en Córdoba, que estábamos trabajando en la organización de muchos barrios. Para distintas organizaciones, con planes que vienen a partir de la Secretaría de Integración Sociourbana, la SISU, una secretaría muy importante para la organización de estos barrios, para estas políticas que se estuvieron dando en estos últimos años. Todo comienza con la inclusión del RENAVAP, de los barrios, del reconocimiento de los barrios. ¿Qué sería eso? Es un reconocimiento de los barrios. De las villas, de los asentamientos informales, como se le dicen ahora, que les dan un reconocimiento de propiedad de la tierra, que durante una cantidad de años no los pueden sacar, y eso lo que permite es formalizar la situación, y a partir de eso el Estado puede intervenir en esos barrios, con infraestructura que hasta el momento no se podía, porque al ser algo ilegal, usurpado, Claro. lo estoy contando muy sintéticamente, ¿no? Es extenso. Pero bueno, esta política y esta decisión es algo que se ganó de los barrios, de las organizaciones sociales, y ha sido un antecedente en estos últimos 4 o 5 años para empezar a hacer estas grandes obras que se dieron en todo el país, en realidad, no solamente en Córdoba. Interesante. Bueno, son aproximadamente 8 millones de ciudadanos que están En esos en barrios, estos barrios a nivel nacional. a nivel nacional. Bueno, a partir de esto, la Secretaría alarga estos planes de urbanización, que se llaman POTS. Son, Esto ya en Córdoba, esto de en todo todo el el país. país. Sí, volví un poquito para atrás de todo el país. Bueno, lo que tiene interesante estos planes de subsidios, que se gestionan a través de la provincia, de los municipios y de Nación, o sea, son fondos que vienen de distintas gestiones. Bueno, tienen como objetivo justamente hacer infraestructura de cloaca, agua, electricidad, mejoras en las viviendas, y con un plus de que la organización social la gestiona y las personas que trabajan en estos proyectos son los mismos vecinos de los barrios. Serían los dueños de esas casas precarias, podríamos decir. Exactamente. La organización social es quien es la gestora en realidad, y estos mismos proyectos incluyen una representante técnico, que es aquí donde entramos los arquitectos, arquitectas, a trabajar con estos proyectos. Bueno, el porqué, vuelvo un poquito para atrás, el porqué juntamos, nosotros como arquitectos y arquitectas, es que nos veíamos trabajando hace muchos años en esto, sin tener los derechos laborales mínimos, indispensables, y queríamos luchar por eso, básicamente. O sea, ustedes como arquitectes estaban en la informalidad. Precarizados, total, monotributistas, sin obras sociales, sin licencias. La licencia es algo que nos unió bastante, sin una previsión, sin tener jubilaciones en futuro, digamos 5 o 10 años trabajando de esto, sin tener posibilidad después de jubilarnos. Entonces, bueno, eso también, las licencias por maternidad, las licencias por enfermedad, bueno, todos esos derechos son cosas que los arquitectos y arquitectas trabajando en esos espacios no tenemos. Entonces, en su primera instancia, hace un año atrás aproximadamente, nos juntábamos en pos de cómo hacemos, siendo trabajadores del campo popular y queriendo trabajar de esto. Eso también es como que, eso es lo que nos une como equipo de arquitectos populares. Claro, una visión, si se quiere, más ideológica. Claro, nosotros no queremos hacer realidad, no queremos trabajar en un estudio común, queremos trabajar de esto. O sea, y hay con qué trabajar, digamos. Somos necesarios. Sí, sí, trabajo hay. O claro. Sea, hay miles de barrios para estar urbanizando, entonces, ¿cómo en este lugar dejamos de ser laburantes precarizados y conseguimos algunos derechos? Ese trabajo no está ni visibilizado ni en las universidades, ni en los colegios de arquitectos, no hay una figura que contenga la arquitectura social. Entonces legalmente también estamos en un gris, claro, digamos, no, limbo, no, claro. Y así con cada una de las instituciones que no somos reconocidas. Entonces, bueno, después de un trabajo, empezamos a dar cuenta la envergadura de ese trabajo, son miles y miles de casas. Claro. Miles y miles de mejoras, un trabajo que es poner el cuerpo, ir todos los días a los barrios, que tiene un montón de cosas que tampoco nos han enseñado, ¿no? Claro. Porque trabajar con los vecinos, nosotros trabajamos con vecinos que saben el oficio, y vecinas y vecinos que no. Entonces les enseñamos a los electricistas, a los plomeros. O sea, hay como una capacitación y eso también entra dentro de los programas, digamos, claro, la banca, sí, el mismo proyecto. Sí. Bueno, eso claro, por ahí ellos no saben las cosas técnicas, sin embargo, conocen al dedillo cuáles son sus necesidades para habitar ese espacio que sí, se está reformando. Tal cual. Es un espacio muy cooperativo, colaborativo, porque así como nosotros somos los técnicos, nosotros no somos de esos barrios también. Claro, entonces, ellos saben otras cosas que nosotros no. Al mismo tiempo también ahí sí hay como por ahí una dificultad a veces, que con los años se va puliendo, pero bueno, entre esto, entre la militancia y el trabajo, pero los mismos vecinos del barrio, porque una cosa es la militancia, otra cosa es un trabajo que necesitamos cumplir objetivos. Claro. O sea, nosotros tenemos auditorías del Colegio de Ingenieros, nos auditan las obras, entonces tenemos la necesidad de llegar a cierto trabajo, obviamente siempre teniendo en cuenta que no queremos ser una empresa. Claro, pero hay que tener normas también. Hay que tener reglas, hay que tratar que los compañeros y las compañeras lo entiendan, digamos, sin pasarnos al otro lado, ¿no? Claro. O sea, bueno, eso es. Sin ser patrones. Sin ser patrones, pero teniendo la necesidad de llegar a objetivos. Entonces, bueno, esas son las dificultades. Una de las cuestiones que en estos proyectos no se tiene en cuenta es, por ejemplo, todo el tema de proyecto o participativo, ¿no? Vienen, nos mandan de Nación como unos prototipos para los barrios, tanto de equipamientos, plazas y unos prototipos para las instalaciones, que la realidad es que en el barrio no las podés aplicar literalmente. Tenemos que hacer todo un proceso de diseño, de participación con los vecinos, de adaptación, y toda esa parte del trabajo no está contemplado en estos proyectos. Entonces también esa era otra de nuestras luchas, que se nos tenga en cuenta como proyectistas también, no solamente como técnicos. Claro, que va surgiendo sobre la que lo real lo hacemos como en la previa, pero no se nos paga eso, digamos. O sea, no se reconoce esa parte del trabajo. Entonces esa también era una de nuestras nuestras banderas. Bueno, con este grupo de arquitectos nos juntamos hace, como les digo, hace un tiempo, veníamos trabajando todos estos ejes y nos empezamos a acercar a las distintas instituciones, al Colegio de Arquitectos, a contarles esta situación en Córdoba. Bueno, la verdad que para todos es como una sorpresa y eso también nos llama la atención, mucha gente no sabe de esos planes de organización, ha sido muy poco difundido porque la verdad que es muy grande, pero no ha tenido como una discusión importante. Y bueno, por ejemplo, del Colegio de Arquitectos todavía no nos dan una respuesta de cómo encauzarnos, digamos, como en qué lugar ponernos. O sea, nosotros íbamos por una matrícula nueva. Bueno, estamos todavía en ese proceso. Bueno, después de estos encuentros, llega ese contexto de este año. Que la cuestión se puso peor, se puso más complicada, porque hubo recortes, porque no se sabe la continuidad de la secretaría. Claro. Entonces, de repente, cuando estábamos luchando por derecho, ahora estamos luchando para que no se cierre la secretaría, se terminen los fondos y para que nos terminen de pagar las obras que tenemos. Claro, siempre pelea, sí. Siempre lucha. Así que bueno, por suerte nos encontró ya juntos, o sea, hacía un tiempo. Bueno, entonces nos encontró juntos y juntas. Bueno, una algo particular de estas obras, muy importante, es que la mano de obra es mixta. Muchas de las cuadrillas han logrado la paridad de género. El MCE en Córdoba actualmente tiene la misma cantidad de hombres y mujeres en las cuadrillas. Entonces, bueno, esto también es algo muy importante de esta política. Bueno, así que nos venimos encontrando, bueno, de repente nos encontramos en este contexto, los fondos se están recortando, que es muy grave, porque obras que ya están empezadas no van a tener su segundo desembolso. También no se sabe la continuidad, de por sí ya los trabajadores de la Secretaría le han dicho que no piensen en el sueldo de diciembre, venga quien venga. Entonces, bueno, es una situación muy crítica. Hay muchos proyectos que ya están empezados y otros que no. Entonces, bueno, eso. Ahora la preocupación es otra. Bueno, y se fue muy buena. Una pregunta. Sí. El colegio este de arquitectos, digamos, porque se me ocurre, ¿no?, que sería muy interesante que quedara como instituido esto, ¿no?, dentro del, o sea, que no lo pelearan solo ustedes, sino que dentro, ¿no?, de la estructura de la arquitectura quedara como un área, como algo. ¿Cómo responden los arquitectos? Y la verdad es que la gestión actual del Colegio de Arquitectos es bastante piola porque de por sí nos abrieron las puertas. O sea, claro. En la otra gestión probablemente ni siquiera nos escuchaban. En esta gestión han tenido una muy buena actitud en ese sentido. Y tienen una predisposición otra cosa de las que pedíamos era, bueno, si necesitamos otro valor de matrícula también, que no se nos cobre la matrícula. O sea, claro, es otro trabajo. Porque no están haciendo lo mismo que una obra privada, por ejemplo, cual. ¿No? Claro. Entonces, bueno, esa era una de las solicitudes. Estamos trabajando en eso, digamos, en junto con el colegio, y no nos han dado tampoco como una resolución cerrada, pero bueno, tienen la predisposición, por lo menos hasta ahora, de escucharnos un poco también con esta idea de que necesitamos más fuerza para seguir luchando. Fue hacer una charla que hicimos la semana pasada, que fue en la Facultad de Arquitectura. Bueno, elegimos ese lugar porque creíamos que, bueno, la facultad, la universidad tiene que ser parte de esto. Claro, bueno, esa es la otra pata, ¿no? Esa es la otra pata, claro. Y bueno, también como con una idea de convidar a nuestros compañeros estudiantes esta forma de trabajo. Eso es algo que como que tenemos firme, que es una manera distinta de trabajar. No hay cátedra, digamos, no. En la carrera, en la Facultad de Arquitectura hay una materia, que es Hábitat Popular, que tiene prácticas, pero es muy poco en el recorrido, digamos, ¿no? Es muy mínimo. Para incidir, ¿no? Para incidir. Porque la idea sería que se multiplique dentro los arquitectos populares. Tal cual. Entonces, bueno, hicimos esta charla que fue muy interesante y muy emotiva. Logramos que los compañeros de las Islas Bajas a la universidad. Hicimos una charla que fue muy interactiva entre la gente de los barrios, la gente, los arquitectos, que tuvimos los proyectos, las arquitectas, Y bueno, lo, y fueron reaccionar. No, fue, fue esa, Pilar, vos que querías... Sí, quería sí, sí. Meterme, preguntar algo, porque este vos nos estabas contando cómo interactúa bueno, este grupo de arquitectos que pelea por estas situaciones desde la precarización a poder conseguir otro tipo de este, ¿cómo se llama? De la, las cuotas que tienen que pagar. Otra matrícula. Otro tipo de matrícula. Y por otro lado, no sé si que se están acabando los planes. Digamos, hay una pelea durísima. El actor, quizás el actor más importante de toda esta situación, son aquellos beneficiarios, entre comillas, de esas mejoras, ¿no es cierto? ¿En quién se apoyan ustedes para dar esa pelea? ¿Cómo se organizan? Digamos, están los arquitectos, sí. Está la plata que baja, que se está amenazando con salir, sí. Y está la pata social, que son movimientos sociales. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se engarzan ustedes con esa pata tan fundamental para llevar adelante este proyecto? Mira, para mí lo que tenemos más fuerte para dar la pelea es que tenemos hoy en día muchísimas obras hechas de manera cooperativa con las organizaciones sociales, con la gente de los barrios, hermosas, perfectas, funcionando. O sea, esa es nuestra mayor bandera de batalla de acá para adelante, que antes por ahí no estaba. Entonces, eso claro. Es muy importante. O sea, hicimos lo mismo que hace una empresa, o muchísimo mejor que lo hace una empresa, en realidad. La empresa te cobra caro, se roba las cosas. No son conscientes, no, supongo que hay un montón de cosas que se las pueden evitar, las evitan por guita. ¿No? Entonces, nosotros ahora tenemos esto para seguir luchando y para seguir mostrando que sí lo podemos hacer. ¿Con qué hacer. Sujeto es la pregunta? Perdón, no le hice bien. ¿Cuál es el sujeto de carne y hueso con el cual ustedes pueden ir a golpear para que no se juntos. Corte el chorro? ¿Cómo se organizan con los movimientos sociales? En realidad son los tres, como decía, son los tres, el municipio, la provincia y Nación. La conclusión igual de todas estas discusiones que tenemos con los arquitectos es que quien debe hacerse cargo de nuestras licencias y nuestros derechos laborales es el Estado, porque es el empleador en este caso. La organización social, no. Y entonces el Estado es quien debería garantizarnos estos pero derechos. Pero la organización social no pensás que deberían, digamos, presionar o defender, sí. Porque son derechos sí. Que son los principales beneficiarios. La realidad es que la organización social hoy en día se hace cargo de estas, o sea, nos pagan un extra o como de alguna manera lo solventan. Pero yo digo en cuanto a pelearla, ¿no? En cuanto a pelearla... Sí, es al lado de las organizaciones sociales. O sea, organizaciones sociales y de los compañeros que están trabajando en los barrios, son muchos son militantes de las organizaciones, no sé si te respondo. No, claro, sí, porque se achica todo, en este país se achica todo, y hay digamos, eso nos hace obligatoriamente salir a pelearla, hacer ruido, sí. A cortar, a piquetear. Sí. No va a quedar otra. ¿Con quién? Claro. Porque te cortan y vos, qué sé yo, vos podés hacer, presentar las casas que están divinas, es decir, tenés toda la razón del mundo, pero ¿con quién hacés de bocina para gritar un poco más fuerte? Sí, con los barrios, con los guillas, con la gente de los barrios y los que estuvimos trabajando. Sí, la verdad que hoy en día la universidad tampoco tiene tanta militancia ni tanta fuerza, la verdad que está dormida la universidad. Es otro lugarcito. Digo, porque lo estoy pensando en qué sentido. Hoy en política a nivel nacional hay una gran discusión, que hay un sector que quiere a los piqueteros, es decir, las personas que habitan esas casas, quiere limpiarlas de la faz de la tierra, porque lo único que hacen... No tienen derecho. No tienen derecho y viven del plan, etcétera, etcétera. Son y vos estás mostrando algo que esos movimientos sociales hacen en combinación con el cooperativa de arquitectos, ¿no? Sí. Es una lástima que no se sepa más de eso. Es una respuesta muy objetiva y concreta. Es bueno, decir, una imagen... Se organizan y hacen esto. Una imagen de esto que me decís, que para mí es muy valiosa, es ver, bueno, los mismos proyectos, estos incluyen ropa de trabajo, seguro higiene, tenemos seguros de ART, la verdad que está muy, tenemos casco, tenemos ropa, entonces yo creo que la imagen esta de ver la gente toda vestida de trabajador y saliendo a manifestarnos también cuando hemos hecho, ya hemos empezado, digamos, a hacer como unos encuentros de lucha, unas manifestaciones, ir todos vestidos con la ropa de trabajo y decir queremos trabajar, tampoco es que... Claro. Bueno, eso me parece que es muy potente muy imagen. Sí. ¿Y por qué no nos contás un poco qué visión tienen de la universidad? Porque me imagino que sería la primera vez que van, ¿no? Bueno, eso fue algo muy muy lindo de la charla y de mucha emoción, tanto para los docentes, tanto para los estudiantes y los compañeros de los barrios que fueron. Fueron un montón de albañiles, albañilas, todos vestidos también de trabajo, así que fue mi facultad, de la infraestructura de la Facultad de Córdoba es como bastante lujosa, o sea, la gente estaba... de hecho, nosotros podemos entrar acá, preguntaban, o sea, realmente estaban todos como impactados. Los docentes estaban en la charla, obviamente eran todos los más compañeros, todas las cátedras más... más comprometidos siempre, aún así estaban como impactados con la situación, porque no se da, la realidad es esa, que no, la gente de los barrios no accede a las universidades, es casi imposible, porque bueno, también justo en este momento se está discutiendo el plan de estudio, bueno, planes de estudio en los cuales no podés, cada vez son más exigentes, no podés trabajar, no podés tener un hijo, no podés trabajar, o sea, todo no es compatible con el plan de estudios. Bueno, así que, bueno, de la charla esta fue muy muy importante, creo que se pudieron como cruzar estas ideas entre la gente de los barrios. ¿Participaban en el, la gente esta, participaba en el encuentro, digamos, preguntas y eso? Sí, la armamos con expositores del barrio y arquitectos, y era un poco y un poco, porque la idea también era mostrar las arquitecturas que habíamos hecho para los estudiantes, para que lo vean. Pero la verdad que se llevaron los aplausos y las devociones la gente de los barrios. Nosotros los aburridos. Los que construyeron la casa. Claro, nosotros no. Aburridos haciendo planos, qué sé yo. Pero bueno. Bueno. Aburrido. Y una de las ideas que rescato de la charla, que me pareció muy interesante, de una compañera de un barrio, es que decía, bueno, en realidad hay un sistema de salud, un sistema de educación pública gratuita, pero no hay un sistema de vivienda en este país. No hay un sistema de urbanización de este derecho básico que es de la vivienda. Claro, no solamente para satisfacer las necesidades básicas de una persona, sino de conjunto. Estas urbes que crecen como el mercado quiera. Eso es un despelote para todos los que viven. Eso mismo le dijo la compañera del barrio de una manera increíble. Que la verdad que es algo que nosotros también venimos diciendo, pensando como arquitectos, arquitecto, no hay un espacio eso como de donde se discuta hacia dónde va la ciudad. De planificación. Desde la nación, desde la provincia, desde eso, no hay algo estatal, básicamente. Claro. Entonces, bueno, eso me parece que es una pelea que hay que dar, que es importante porque también otra de las cosas que venimos discutiendo con los arquitectos es que nosotros se nos pone como arquitectos como egresados, por ejemplo. Nosotros somos trabajadores, no somos egresados, no tenemos ese, o sea, no tenemos ese nivel de que los profes nos ponen como si vas a hacer, no podemos acceder a un auto, no podemos acceder a una vivienda, te damos a fin de mes de pedo, o sea, no somos ese estatus profesional que ya no corre más. Digamos. No corre más, y no solamente nosotros como trabajadores en los barrios, nuestros colegas arquitectos recién recibidos están en la misma situación, digamos. Sí, totalmente. No hay posibilidad alguna de acceder a una vivienda. O sea, y entonces ustedes también... Ustedes que las construyen... No podemos... O sea, como eternamente fueron los albañiles, ¿no? Que hacían tantas casas y ninguno tenía casa. No, ahora son también los arquitectos. Ahora también somos los arquitectos. Bueno, nos encanta, Vicky, que todo esto que nos contás son cosas que hay que difundir, que hay que multiplicar... y que hay que instalar. Sí, es una, primero que nada, felicitación. Y nos estamos quedando con poco tiempo, estimada. ¿Querés agregarnos algo? Imagínate vos que lo que queremos es que amigas y oyentes conozcan esta experiencia. Hacia ellas, ¿qué les podés decir? A ver. Que vayan a Córdoba. Que vayan a Córdoba. Que visiten los barrios. Que nos sigan en las redes. Nosotros tenemos en Instagram, se llama Cribado Arc. ¿Cómo, cómo? Cribado Arc. Arc. Ok. Cribado, cribado de... Cribado. Bueno, tampoco Arc de arquitecto. Ah, Arc de arquitecto. Bueno, está un poquito complicado. pero bueno, la verdad que es algo que está bueno para conocer. Como les digo, estos planes están en todo el país, no solamente en Córdoba. En Buenos Aires se desarrollaron mucho más, obviamente. En Rosario, en Chaco, en Corrientes, bueno. ¿No tienen relación los arquitectos, redes nacionales? Es algo que estamos sociales. Intentando hacer. De hecho, hay un encuentro, el ENAC, que es un encuentro de arquitectos populares, una cuestión así, que va a ser acá en Mar del Plata. Ahí los compañeros que organizan eso están trabajando hace muchos más años, digamos, con estos proyectos. Y bueno, ahí va a haber un encuentro. Y sí, la idea dentro de todos los objetivos de los arquitectos de Córdoba es tratar de hacer una cuestión federal. Así que también eso, estamos buscando más arquitectos y arquitectas que estén trabajando esto para poder armar esto. Muy bien, muy bien. Y bueno, cuando sea la próxima reunión, pasanos toda la información que la vamos a difundir, ¿no? Buenísimo, gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias, Vicky.